Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado aquí junto a ustedes, este sábado 4 de junio. Volvemos casi después de dos semanas, ¿no? Casi después de dos semanas volvemos acá y a encontrarnos con ustedes. Lastimosamente no podíamos venir y no podíamos encontrarnos porque, como ustedes saben, ya les habíamos mencionado hace un tiempito acá, la Casa de la Cultura se encuentra en una remodelación total y por motivos de ello, pues dos semanas la radiodifusora pasó completamente cerrada y no pudo atender. Entonces, bueno, volvemos. Dos semanas, ¿no, Andresito? Dos semanas, sí. Pero total, ¿nosotros cuánto tiempo estamos sin salir al aire? ¿Cuánto tiempo estamos sin salir al aire? ¿Un mes? Un mes, ¿no es cierto? Un mes, porque dos semanas se fue la señal y las dos semanas después pues pasó lo de la remodelación de la Casa de la Cultura. Pues bueno, pero no importa, ahora ya estamos acá. Ahora tenemos un fan club, como quieran llamarlo, que nos acompaña, es de un grupo nuevo que se recién salió en el MAMA del 2015, ¿no es cierto? No, estoy mal. ¿O estoy bien? Sí, estoy bien o estoy mal. Díganme. Debutó, como quieran llamarlo, en el MAMA de 2015, ¿no es cierto? Participó. Bueno, tenemos acá dos personas que nos están acompañando, ya vamos a hablar con ellas después de un ratito. Y lo que quiero decirles es que, ahora sí, ya podemos lanzar la noticia, ¿sí, no? Ya podemos lanzar la noticia, ya me dan luz verde para lanzar la noticia. Bueno, lo único que quiero decirles es que la idea que nosotros estamos planificando desde hace ya un tiempo, pues empieza a cristalizarse. Lo del paintball, vamos a defender la bandera de los fandoms, vamos a defender la bandera de tu dance cover, y simple y sencillamente lo único que tienes que hacer es preguntar, ¿cómo tienes que hacer para inscribirte? Es muy sencillo, tienes que comunicarte con nosotros a través de la página del Facebook del King Dancing World. Ahí nos buscas, nos encuentras y nos preguntas cómo tienes que hacer para inscribirte. El costo por persona ya está definido. El costo por persona es de $10. Simplemente esto, ¿para qué va a servir? Esto lo único que sirve es para poder nosotros poder pagar todo lo que tiene que ver a la adquisición de las balas, nada más. Las balas de pintura y la carga del aire del CO2 con la que se cargan estas pistolas, nada más. Eso es lo que tenemos que pagar. Nosotros tenemos que agradecerle al chef Galo Vargas, como yo le digo de cariño, al Che Galito. El Che Galito pues es la persona que nos va a ayudar. Quiere difundir todo esto de la música, del K-pop. Quiere difundir toda la cultura, nos va a ayudar, nos va a dar una mano. Él tiene todos los equipos y lo único que va a hacer es simple y sencillamente tener que solventar los costos de lo que tiene que ver a cada una de las balitas que tenemos que utilizar para poder jugar. Ya sabes, si quieres comunicarte, arma tu equipo, cinco personas. Cinco personas es el, tres o cinco personas es el cupo límite. Cada cinco personas, $10 por persona. Esto va a servir simplemente para poder, como les digo, para poder costear el costo de las balas y el costo del tanque del aire, que es un poquito caro, y de ahí nada más. $10 si quieres comunicarte con nosotros, defender tu bandera, defiende la bandera de tu fandom, defiende la bandera de tu dance cover, defiende y sigue defendiendo, nada más. Bueno, estamos aquí con dos invitadas de honor, mi querido y estimado amigazo, también nos das algún saludazo por ahí afuera. Tenemos el gusto de tener aquí al fandom de... 17. Duro, con ganas, con fe. 17, ¿no es cierto? Bueno, tenemos a mi frente, Cola, ¿cómo te llamas? Belén. Y a mi lado derecho tenemos a... Verónica. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿En qué momento hicieron fan de 17? Cualquiera de las dos, no se preocupen, aquí no mordemos. El Andresito se lo ve con cara de bravo, pues buena gente, no se preocupen eso. Dígame, ¿desde cuándo? No importa, a ver, Belén. Ah, ya, las mayores primero. Ah, dale. O sea, bueno, yo conocí a Seventeen desde casi, desde que debutó. Porque, bueno, yo antes no era tan fanática de K-pop, del K-pop, pero mi hermana empezó a entrar como a este submundo así. Y entonces ella como que me indicó el grupo, pero al principio, o sea, solo vi un cover de ellos y dije, ah, qué chévere y todo, pero después, cuando ya empezó, o sea, cuando te metes de verdad al fandom y empiezas a leer las letras de las canciones, las traducciones de sus, o sea, el trabajo que ellos hacen, entonces como que te llama demasiado la atención. Y a mí me pasó eso, entonces luego ya entré, vi todas sus canciones, sus dos mini álbum, y desde ahí hasta siempre. De ahí hasta Never Forever. Hasta Never Forever. La verdad, yo los conocí en el 2013. Pero ahí no era tan centrada, sino que fue así como que de una los conocí, los vi y nada más. Y de ahí los conocí, los volví a conocer cuando debutaron el año pasado. Entonces desde ahí estoy entrada en el grupo de lo que es de Seventeen. Y lo que más me llama la atención de ellos es lo que ellos mismos elaboran, sus coreografías, sus bailes. Y, o sea, el grupo es genial en total, en razón. Es un grupo que realmente de entre de todos los que están en el K-pop, uno de los más nuevos, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Es uno de los más nuevos. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página del Facebook, el Kane Dancing World. Nos escriben y pueden pedir su canción favorita. Hoy estamos con el fandom de Seventeen. Y para empezar, para prender motores con este grupo, vamos con algo de música y enseguida regresamos. Bueno, volvemos y regresamos. Estamos acá chismeando con mis queridas amigas un ratito. Estamos haciéndole el chisme. Pero lo único que queremos decirles a ustedes es que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 2220-966 también. Les repito, el 2220-966. O si no, también pueden comunicarse a través de la página del Facebook, el Kane Dancing World. Buscan el Kane Dancing World, nos dan, simplemente nos dan un, ahí un like, nos dan una sugerencia, nos dan una petición, lo que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es simple y sencillamente comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica o si no a través de nuestra página interactiva del Facebook y nosotros estamos dispuestos a complacerlos. Listo, bueno, vamos ahora sí. Estamos hablando de que les gusta Seventeen por desde que debutaron en el MAMA de 2015, pero ahora, o sea, ¿se engancharon con el K-pop desde ello o ya estaban enganchadas en el K-pop antes de conocer a su grupo? ¿Quién? No sé, no digan sí, yo. Ahora lo más pequeño. Ahora lo más pequeño. Dime, o sea, estaban ¿tú te enganchaste en esto del K-pop antes de...? Antes de que debutara Seventeen. Sí, y ya, por ejemplo, por lo general, todos los fandoms son, o todas las chicas que están en, o sea, son seguidoras o son parte del de un club de fans de cualquier grupo, por ejemplo, por lo general, son multifandom. ¿Tú eras multifandom o solamente dedicada lleno a Seventeen? Un poco multifandom. Un poco multifandom. Y por eso te preguntaba, ¿te gusta el K-pop desde antes de Seventeen? Sí, la verdad me gustaba desde antes, desde cuando lo llegó a conocer hace un año y medio, casi dos. Y aparte de Seventeen, ¿a qué otro grupo le haces? Big Bang. Big Bang. O GOT7. GOT7. ¿Y tú? O sea, como dije antes, creo que yo soy solo Seventeen forever and ever. Porque yo, o sea, mi hermana es la que siempre estuvo metida en todos estos temas de las, o sea, de todo lo asiático y así. Entonces ella fue la que me transmitió todo eso, pero ella sí es a muerte, fan de todos los otros grupos de K-pop. Sí, fan. Pero, y fan. Sí, pero a mí me gustan canciones de otros grupos, claro. Por ejemplo, oh, igual Big Bang, GOT7, 4MINUTE, de, o sea, de diferentes grupos, Shining, diferentes canciones, pero no es que me centro, oh por Dios, soy fan a muerte de tal grupo, solo de Seventeen. Sí, a mí, ¿saben? A mí me gusta mucho algo que la, por lo general la mayoría de chicas de que le hace al K-pop, por lo general son multifandoms. Uh-huh. Es que es imposible centrarte a un... Bueno, si se te centras a uno es por siempre, pero también lo que los demás grupos tienen características que son diferentes y sus canciones pegadosas, así que es imposible. Es imposible. Y también volverles a recordar que el K-pop no solamente involucra música, no solamente involucra baile, ¿no es cierto? Involucra... Sí, hermano, tú que me estás lanzando los polvos, ¿no? Ya me estás haciendo toser y estornudar y habla serio, Andresito. Sí, ¿no? Entonces, y de hecho me imagino que ustedes ya deben estar conectadas. Claro que ustedes, no sé si ya lo vieron, pero ahora sé que están transmitiendo una pongámoslo así, para nosotros los ecuatorianos, novela, ¿no es cierto? Ajá. Un K-drama. Sí, entonces, para los que saben del mundo artístico del K-pop. Del submundo del K-pop. Del K-pop, eso tiene otro nombre. ¿Qué nombre tiene? Ya me olvidé, se me fue el nombre. Los K-dramas. Los K-dramas, coreanos. Los K-dramas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Doramas. ¿No es cierto? Son los doramas. Doramas. Sí, están transmitiendo, ¿no? Ya están transmitiendo. El amor de mis estrellas. Sí, pues es. Ella lo sabe. Ella lo sabe. La verdad, por cuestiones tiempo, en actividades que realizo semanalmente, pues no he podido ver, pero sé que están dando. Es súper, súper lindo. Sí, tú sí la ves, o tú ya la viste. No, yo ya no me la vi subtitulada, pero ahora la están pasando en doblaje en español y también me la estoy viendo otra vez. Ah, te la estás repitiendo. En la repetición, no. Es que yo tengo muchas cosas que hacer y como la U es súper, súper cansado. Y cansado, es como que desde el día en que entré hasta el día de hoy no puedo ver la televisión. Así, es en serio, solo paso haciendo deber. Eso es bueno, ¿no es cierto? No dañas la mente. No, pero sí he visto algunos dramas antes. Bueno, vamos a entregar un premio, lastimosamente, como les había dicho desde hace un tiempito, estábamos fuera del aire, primero porque se fue todo lo que tiene que ver con la señal, después pues nos cerraron la casa y... Simple y sencillamente, pues no hemos podido entregarla. Pero ya que estamos en estas y las otras, vamos a entregar. Es un placer enorme entregarte. ¿Vienes recién o ya viniste antes? No, ya antes mismo. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Malena. Malena, tú participaste en la trivia de B1A4. Bueno, lo ofrecido es deuda. Te entrego en tus manos. Gracias. Para que lo disfrutes. Primero, perdón por el tiempo. El señor que está ahí atrás del vidrio tuvo la culpa. No me mentí. Es el culpable de todo. Fueron cuestiones fuera de nuestras manos, como les vuelvo a repetir. Por eso estuvimos 4 sábados fuera del aire. Las 2 sábados anteriores fue por motivos de la remodelación. Ustedes han de haber visto cuando entraron acá que está todo patas arriba. Yo entré a un lugar donde se estaba remodelando. ¿Sí? ¿Dónde está la radio? ¿No es cierto? Y las 2 semanas anteriores pues se cayó la señal. Se cayó la señal, ¿no es cierto? Si se cayó la señal, teníamos un problema con la repetidora por ahí arriba, por un montecito que tenemos en la loma de Puengasí, que es la que repite toda la señal que nosotros enviamos acá para que la gente nos pueda escuchar. Tuvimos ese pequeño inconveniente y lastimosamente se escapa de nuestras manos, pero ahora ya estamos aquí. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, está hermoso. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con ello? A pegarle en mi cuarto. A pegarlo en tu cuarto. ¿Te gusta? ¿Qué grupo te gusta a ti? Aparte de B1A4. Soy fan de Super Junior. Super Junior, solo ellos. O sea, me gustan muchos más, pero más principales Super Junior. Super Junior. Listo. Bueno, un gustazo tenerte aquí. Espero que disfrutes tu premio. Vamos a sortear en minutos más otros 2 premios que nos quedaron en el aire. Pero te agradezco mucho por venir. Y disculpa, nuevamente. Muchísimas gracias por tu paciencia. Te agradecemos mucho. Mientras nuestra querida amiga se retira acá con su fabuloso premio, y nosotros hacemos unos malabares para poder subir a nuestra página del Face, nosotros vamos con algo más de música y enseguida regresamos. Hey, yo, hey, yo. Yep. You know what? Regresamos y volvemos a regresar. Seguimos chismeando acá con mis queridas amigas. Les estamos indicando un poquito de todas las actividades que hace la organización Kane Dancing World. Y simple y sencillamente, pues, el proyecto que tenemos es a futuro poder cristalizar el sueño de muchas personas e inclusive hasta el sueño de nosotros mismos. Que no vuelva a pasar lo que ya ha pasado en unas 3 o 4 ocasiones, en la que muchas malas personas, diría yo, han jugado con los sentimientos, pongámoslo así, y han jugado también con el querer de estos grupos, haciendo ilusionar a las personas de que va a venir un grupo, haciéndoles comprar una entrada, haciéndoles pagar cantidades un poco fuertes para supuestamente un concierto, y que después se cancela. De obra y gracia del Espíritu Santo se cancela y desaparecen los organizadores, la tierra se los traga. Y entonces básicamente ese sería el proyecto que tenemos nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo solos, nosotros no podemos hacerlo sin ustedes. Ustedes son los que mueven esto, ustedes son las personas que hacen que Kane Dancing World siga dando pasos en firme para poder cristalizar muchos sueños, inclusive los sueños que todavía ni siquiera se llegan a pensar, ¿no es cierto? Bueno, canción preferida de tu grupo. Aparte de todas, pero debe existir una que esa sea la que dices, no, esta es la que a mí me llega, me impacta, me mueve, me derrite y me desarma. ¿Cuál? Es una canción del grupo, pero es una canción que sacó un integrante del grupo, porque cada integrante también hace de solista, hace sus canciones. Entonces es la canción de mi integrante favorito, que se llama Vernon y se llama Cygnus, y lo hace con una chica de las Pledis Girls. Entonces esa canción es como, oh por Dios. Sí, esa es la que te desarma. ¿Sí? Es la que te mata, literal. Es la que te mata. ¿Y a ti? Elegir entre una de todas las canciones sería imposible, pero así más nueva sería la de la nueva que sacó justamente con el álbum completo, la de Petriuf, y la que es de Cuyate, donde participan junto con la colaboración de Ailey, donde participa Vernon, Wossi y Josh. Sí. Sí, entonces estamos con las canciones predilectas. Bueno, les decimos a ustedes otra vez nuevamente, si quieren comunicarse, háganlo a través de nuestra línea telefónica, el 2220-966, les vuelvo a repetir más despacito, 2220-966, o si no, también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, el Kane Dancing World. Ahí nos escriben, simplemente nos ponen qué canción quieren escuchar, pueden ponernos alguna sugerencia, pueden empezar ya a sumarse al gran proyecto que tenemos. El paintball se lanza, el paintball empieza a rodar. Ya saben, si quieren saber más sobre, o quieren tener más información sobre las inscripciones o cómo pueden hacer para participar, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de la página de Facebook y nosotros estaremos subiendo ya la información. En el transcurso de esta semana ya estamos subiendo la información del lugar en el que se irá a realizar y el costo de cada inscripción. Ya les decimos, el costo no va a pasar más allá de los $10, de eso estén tranquilos. Estos $10 para lo único que va a servir es para financiarnos o autofinanciar todo lo que tiene que ver con las bolitas de, con todas las bolitas de pintura y con los tanques de aire que necesitamos para poder cargarlas, porque si no, no funciona. Si no, más claro, nos caemos a bombazos como que carnaval y no vale, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es esto. Un saludo muy, muy, muy grande a mi amigo el Chef Galo Vargas, a mi amigo el Che Galito, que nos está ayudando en esta nueva aventura de querer jugar paintball. Defiende tu bandera, defiende a tu fandom, defiende a tu dance cover, defiéndelo a través del paintball. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros, vuelvo a repetirlo, pueden comunicarse a través del 2220-966 o a través de la página interactiva del Facebook Kane Dancing World. Nos pueden escuchar a través de los 940M o también nos pueden escuchar, ya estamos en el internet, sí, ¿no? Nos pueden escuchar a través del www.casadelacultura.gov.es/player/. Les vuelvo a repetir, el www.casadelacultura.gov.es/player/. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Alguno de los integrantes de Seventeen ha participado en un drama? No todavía. Pero no es un drama, sino es en China. Ajá. Es un chinama. Es un chinama, literal. Sí, eso es cierto. Pero no es un drama, o sea, en Corea no. Pero en China sí, cuando era niña. Y después también cuando tenía 17 años. Sí, ajá. Pero por lo general, la mayoría de las personas que forman los grupos, por lo general siempre están participando ya, están participando también como actores, ¿no es cierto? Sí. Pero, o sea, todavía no tienen ese debut como actores en su totalidad, pongámoslo así. Ajá. No, todavía nada que ver. ¿Alguna historia? ¿Alguna historia que sepan de su grupo? Por lo general me dicen que son personas que son básicamente de un estrato social y cultural y económico, más que nada bajo, que se van a la gran ciudad a buscar una oportunidad, sí. Que pasan penumbras enteras por salir de eso y dedicándose a lo que les gusta, que es la música. ¿Tal vez alguna historia así, más o menos, en Seventeen? Hay dos. Una es Vernon, que él nació en Estados Unidos, en Nueva York, pero su familia se mudó cuando él era literalmente un niño. Entonces, él igual tiene otra canción que él compuso, que se llama Lucy, y esa canción es porque él dice que cuando él llegó aquí no entendía nada. Cuenta nada. Su historia. Cuenta toda su historia, que él no entendía nada de coreano, entonces porque él solo sabía hablar inglés y entendía inglés. Y llegaron a un país totalmente diferente y donde las personas te tratan mal por ser extranjero, por ser mitad extranjero, mitad coreano. Entonces no encajaba en la sociedad. Y aún así lo encontraron, o sea, lo reclutaron. Cuando él estaba en su escuela. Era en una parada de un metro. ¿Quién lo reclutó? ¿Algún cazatalentos? Ajá. ¿Qué se dedicaba a cantar? No, antes de eso sabía participar en unos programas de show y así, entonces... Lo escucharon. Entonces desde ahí lo engancharon. Desde ahí lo engancharon y desde ahí ya... Pertenece al grupo y ya debutó. Sí, no, difícil adaptarse a un medio en el que no conoces el idioma. Nosotros tenemos una amiga que nos vino a visitar ya hace un mes exactamente, nuestra querida amiga Adriana. Ella pues se fue a vivir en Corea el 5 de mayo exactamente, viajó hacia allá, ya se fue a vivir definitivamente. Ella se casó con un coreano, con Seon. Se casó con Seon, fue un matrimonio ecuatoriano-coreano, sí. Y él ya tenía que regresar a su casa porque ya sus padres y su familia en sí ya le dijeron que tenía que volver. Así que como Adriana ya se casó con él, entonces le tocó irse. Atrás de su esposo. Claro, así que seguimos en contacto con ellos, seguimos conversando con ellos. Vamos a ver si es que en un transcurso de estas semanas vamos a tener un enlace con ellos de vía Facebook o vía Skype para hablar un poquito con ellos de cómo fue la adaptación que ella tuvo allá. Realmente difícil, ella estaba aprendiendo acá todos los términos, pongamos así, principales que tenía que llegar allá a decir, porque para el papá de él, para ella, ya se tenía que convertir en su papá, sí. Su mamá en su mamá, y eran términos que distinguía uno de otro, y eran términos que tenía que aprenderse de respeto, y un montón de cosas. Una cultura realmente 360 grados diferente a la nuestra. Nosotros somos un poquito más abiertos, un poquito más liberales, tanto hombres como mujeres. Allá son un poquito más conservadores, podría decirlo. Son un poquito más conservadores en sus tradiciones, en su cultura, y sobre todo, más que conservadores en su educación, son conservadores en todo lo que ellos hacen como cultura y como familia. Algo que realmente nosotros deberíamos coger como ejemplo, ya que ahora a nosotros los jóvenes se nos olvida un poquito el espacio de que tenemos que aprender a respetar a nuestros mayores. Allá lo tienen, pero en la punta de la lengua y en la punta de la nariz. Allá una persona mayor es sagrada. O sea, realmente una persona ya es sagrada. Y eso vamos a tratar. Sí, nos estábamos conversando otra vez por Facebook, estábamos escribiéndonos por Facebook y ella nos decía que realmente sí le cogió, pese a que ella ya se preparó como unos 2 meses acá mismo, ya se fue preparando para lo que iba a encontrarse allá, pero cuando llegó a lo de veras, donde las papas queman, sí. Ahí sí se dio cuenta que era completamente distinto. Bueno, mi querido Andresito, terminamos la primera media hora de programa. Vamos a hacer un enganche con quienes hacen posible que nosotros estemos todos los sábados con ustedes.

Listo, volvemos después de esta pausa comercial y después de venir escuchando un tema de quienes nos acompaña acá, del fandom, que nos acompaña acá, del grupo, y el fandom nos acompaña acá, de Seventeen, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir compartiendo. Me dijeron, me estaban comentando hace un ratito que ustedes tuvieron ya su primer encuentro, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo les fue? ¿En dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con quién lo hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Cuenten todo, todo, todo, todo. Cuenten todo. Bueno, el encuentro se hizo el 21 de mayo, el sábado 21 de mayo en la Cruz del Papa. Y era el primer, este encuentro fue por el primer aniversario que tuvo Seventeen el 26 de mayo. Pero el fandom decidió adelantarlo porque caía entre semana. Entonces, como varias de las chicas que son fanáticas tienen varias ocupaciones como ser estudiantes y así, entonces decidimos hacerlo el sábado. Y sí hubo una buena acogida porque llegaron, incluso invitamos a las los estudiantes que estudian coreano en la Universidad Central. Ya. Y estuvieron ahí. Y hicimos juegos, trivias, y yo llevé a mi profesora de coreano para que nos ayudara a escribir los nombres de todas las chicas de coreano, porque les emociona mucho tener su nombre en coreano. Entonces fue una buena... Bueno. ¿Cuánto tiempo lo planearon? ¿Cuánto tiempo lo estuvieron planeando? Tal vez unos 3 meses. Sí. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo planeaban? ¿Por Facebook o se sentaban? Sí, sí, y... todo es por Facebook, porque la mayoría de chicas del fandom están en Guayaquil. Entonces, solo Vero y yo somos las únicas que somos de Quito. ¿Y se contactan ustedes con las chicas de Guayaquil? Pero claro. Pero claro que sí, nos deben estar escuchando, me imagino. Sí, les mandamos saludos a Sharon y a todas las chicas del staff. Sharon, si puedes comunicarte con nosotros a través del K-Dancing World, escríbenos, entra en el Facebook, entra al K-Dancing World y ahí nos puedes escuchar y nos puedes escribir, ¿no es cierto? Claro. Sharon, ahí dinos qué te parece el hecho de que nosotros tengamos un espacio, haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están haciendo? Vamos a tomarles la lección acá. Así que vamos a preguntar, Sharon, dinos, ¿cómo lo están haciendo? Si están haciéndolo mal, aquel Andrés tiene por ahí un matachanchos y les puede corregir como sea, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Bueno, se reunieron, ¿qué hicieron? Y empezaron a hacer, ¿quién habló? Cuenten, saben. Eso es lo más interesante. Entonces, ustedes convocaron a una hora, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo hicieron? Porque en la Carolina es un espacio muy grande, en la Cruz del Papa es un espacio demasiado grande. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para que los identifiquen? Yo tengo un amigo que él es músico y él me ayudó con todos sus el parlante, todo. Entonces nosotros, llevé mi computadora, pusimos las canciones y como que las chicas escuchaban las canciones del grupo y ya se iban acercando, y como que eso fue una manera muy estratégica para que puedan llegar todas al lugar donde les citamos, porque era como muy difícil porque había mucha gente, e incluso en la Cruz del Papa había otro grupo que estaba haciendo su reunión. Entonces fue como pusimos las canciones y ya empiezan a identificar, escuchan las canciones que son más que todas conocen y ya. Vamos a, ahorita me acaban de decir que tenemos unos premios por ahí que están vagando, ¿no es cierto?, de personas que lastimosamente no han venido acá a retirarlo ya un mes y no han venido, más de un mes, ¿no? Será un mes y dos semanas más, o sea, será unas seis semanas que no han venido a retirarlo. Y tenemos que nosotros de alguna manera hacer llegar estos premios a quienes nos escuchan. Realmente los fandoms y los dance covers vienen acá, nos dejan sus premios y nosotros no podemos quedarnos con ellos porque justamente lo traen para nosotros dar a las personas que nos escuchan. Así es que, ¿qué les parece si lanzamos una pequeña preguntita, ¿no es cierto? Y a las dos primeras personas que respondan se van llevando los premios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Llamada o escrito? Llamada. ¿Llamada? Sí. Cualquiera de los dos, ¿les parece? Yo llamo, espera. ¿Te vas a salir de la cabina? Deme el número. Deme el número, sí. Y yo llamo. Bueno, vamos a decirlo así. Vamos a preguntar lo siguiente. ¿Quién nos está acompañando en esta tarde en las blancas, las negras y las duras y las maduras? El que pone la música, el que permite que nosotros salgamos al aire. ¿Quién está? ¿Cómo se llama? ¿Y con qué fandom estamos? ¿Qué tal? ¿Sí, no? Sí. Dos preguntas en una. ¿Quién? Dos por uno fue. ¿Y cuándo se casa? Ya, ¿cuándo se casa? ¿Fecha de nacimiento? ¿Qué signo del zodiaco es? Entonces, sí, es del zodiaco chino para rematar. ¿A qué religión practica? ¿No es cierto? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo se llama su mascota? Nos dicen eso y se ganan. No, mentira. Simple y sencillamente, lo único que tienen que hacer es llámenos o escríbanos, y a las dos primeras personas que lo hagan y que respondan correctamente estas preguntas, se llevan un premio. ¿No es cierto? ¿Quién nos está acompañando ahora? ¿Y qué fandom está con nosotros? Así de simple, ¿no es cierto? Así que escriban a sus amigas, escriban a sus amigos, díganles que se comuniquen con nosotros a través del Kane Dancing War en el Facebook, o si no, también que se comuniquen con nosotros a través de la línea telefónica, el 2220-966, repito, el 2220-966, o a través del Facebook Kane Dancing War, y se puede encontrar. La línea está activa, desde este momento empezamos. Lo único que tienen que responder, ¿quién nos está acompañando? El nombre de nuestro operador de esta tarde y noche. Y también, ¿qué fandom nos está acompañando? ¿No es cierto? Ustedes no digan nada. Esto es un secreto entre ustedes. Al final nos sorteamos nosotros. No, mentira. Sí, ¿no? Nos repartimos aquí. No, mentira. Así que comuníquense con nosotros. Comuníquense. Es oportunidad de llevarse dos fabulosos premios que tenemos acá. Y pueden llevárselos a sus casas. Mientras tanto, vamos a dejarles un tiempito a todas las personas para que se comuniquen con nosotros. No te desconectes. Vamos solamente aquí a escuchar una canción más del grupo que nos está acompañando. Y regresamos. Yeah. So stop acting like you didn't hear me or yo start on my phone turning to my and to my to your day girl I know what the fun your mind stop fucking it tell me I want yo baby I want yo baby I want yo 너를 떠올릴 때마다 I got me singing around I got this. 다른 정서 없이 떠나가고 뱅글뱅글 번호로 바로 넘어가자며 날다다 폐지를 가서 지금은 몇 번의 불이지 딱 바로 답은 정해져 있는데 날 보면 싹 다 잊어버리지 딴 말 나오고 넌 바로 또 당황한 표정을 보이네 왜 우리 버시지만은 않은 이 강의 느낌을 즐길래 Let me know 나 왜 이러는지 모르겠다 아무 소 눈에 안 들어와 don't know why Must be something Yo 능력 시험 듣기 평가입니다. 여자의 질문에 대한 답으로 가장 적절한 것은 미안하면 다야? 1. 어, 다임 2. 왜 나한테만 그럼? 3. 잠깐 엄마한테 물어보고 올게 4. 우리 기념일에 줄 선물 고르다가 늦었어 뭘 어렵게 생각해 너의 마음속에 있는 그대로 말해 유족하겠지만 산타미 왔었냐만 이 두 눈이 다 말해주잖아 Yeah, got me feeling like that 뭘 어렵게 생각해 너의 마음속에 있는 그대로 말해 When I look into your eyes, you tell me what's on your mind I want you, and Yeah, got me feeling like that 두 목소리를 쳐 괜히 모르는 척 해봐도 Bueno, volvemos ya, nos quedan simplemente como 12 minutos más. Ahora sí, dígame, ¿cuándo se van a volver a reunir? Esa es una pregunta que nadie debería de preguntar. ¿Pregunta de examen? Una pregunta de examen, decía o no. Sí. Bueno, yo creo que tal vez para este verano tal vez, pero todavía no tenemos fecha, entonces todo es... todavía no es confirmado. Pero bueno, hagan una invitación. A todas aquellas personas que les guste Seventeen, díganles que se pueden comunicar con ustedes a través de... Bueno, nosotros tenemos la página en Facebook, Seventeen Ecuador, y cada uno de los miembros tiene su página. Cada uno de los miembros ponen el nombre del miembro y luego Ecuador. Si necesitan algo, si necesitan formar parte de... o si quieren conocer sobre todas las cosas que hace Seventeen, solo le dan like y nosotros actualizamos todos los días todo lo que hacen. Sí, todos los días ponen lo que hacen en el grupo. Literalmente, sí. Desde que se despiertan hasta que se acuestan. Sí, por ejemplo, ¿qué publican? Las noticias, las novedades, los videos, los fanzines, así en general todas las actividades que realiza el grupo. Sí, ¿quién es la encargada de las dos? ¿O se van turnando? Somos 9 chicas que digamos. Si tú ya sabes de alguna novedad, de alguna cosa que pasa en el grupo, tú solo publicas y pones abajo tu nickname, tu sobrenombre que tienes en la página. ¿Y nada más? Y ya. Así de fácil y sencillo, pero no es tan fácil y sencillo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿de dónde sacan la información ustedes para tenerla al día? Las fuentes no se revelan. Pero en general... de Twitter, sacamos de Seventeen, de la página oficial de Facebook, Twitter, y de OneDK, que es una página en YouTube, también de VApp, que es una página donde ellos hacen, es algo como un Skype, ellos hacen su transmisión y todos los fans pueden verlo en vivo, entonces ahí, bueno, yo lo pongo en subtítulos en inglés y vamos poniendo todo lo que ellos dicen, poniendo todas las novedades que cuentan, lo vamos traduciendo a español y ya está ahí. Y listo. Tantán. ¿Tú qué haces básicamente? ¿Tú también publicas? Sí, yo también publico en la página. Sí, ¿qué, por ejemplo, qué haces? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo sabes? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cómo sabes tú que puedes subir una información y no se cruza con información que ya subió tu compañera, tu colega de grupo, como quieras? Exacto. Es que siempre cuando estamos actualizando la página, ya con las noticias o cualquier cosa que vamos a publicar, lo de donde ella, lo que primero que vemos es mirar lo que es que esa noticia no está publicada, para no publicarla de nuevo, para que no se repita, y entonces así vamos haciendo sucesivamente. ¿Para hasta que, no que hasta que todo el mundo lea? Sí, sí. Bueno, vamos a mandar un saludo a alguien, porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos un poquito más de 9 minutos. Mándeme un saludo. Ah, también, cierto, me olvidé. Tenemos que mandar un saludazo, un saludicisísimo. Vamos a tener sorpresas con nuestras queridas amigas de Baosi K-Pop. Es una tienda que se encarga de traer todo lo que tiene que ver con cosmetología coreana. Entonces vamos a entrar en una negociación media turbia por ahí. Trump, no mentira, vamos a entrar bueno, ellas nos van a colaborar haciendo crecer un poquito más este proyecto. ¿Cómo nos van a hacer? Simplemente vamos a ponernos de acuerdo por ahí, pero vamos a ver si es que localizamos se me fue el nombre, a Irene que comunicarnos para ver. Sé que ya el primer dueto ofrecido ya está en camino acá, entonces tenemos que comunicarnos con Irene, si puedes comunicarte con nosotros, escríbenos please, para ver cómo hacemos para entregar. Bueno, les voy adelantando que simple y sencillamente vamos a seguir subiendo, aparte de las trivias que nos dejan los fandoms, vamos a subir también trivias de lo que tiene que ver con Baosi K-Pop, que es esta tienda que les digo, y vamos a entregarles premios gracias a ellos. Un saludo a Irene, que nos debe estar escuchando, ya siempre nos escucha a través del internet desde su tienda. Un saludo y afectuoso, muy grande, muy fuerte, y tranquila que esto de los temblores ya pasó lo más fuerte. Sí, el Baosi se encuentra en la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? Baosi se encuentra en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Entonces, un saludo fuerte también para toda la gente que nos escucha ya, que también sabemos que son muchas. Bueno, muchachas, ¿se suman o no se suman al proyecto del paintball? Pueden conseguir tres personas más. Sí, esperamos que las chicas de Guayaquil puedan viajar y También sería genial, ¿no? Que vengan de allá, sería lo máximo, así que anímate, Roxana. Sharon, ya le bauticé con otro nombre, Sharon, así que anímate, simplemente organiza un séquito de unas tres personas, acá tienes y de dos, una. Y inscríbete, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de la página del K-Dancing World, escríbenos, las inscripciones están completamente abiertas, equipos de 5 personas, defiende tu bandera, a $10 cada una, los cuales van a servir únicamente para pagar las balas de pintura que se necesitan para el evento y los tanques de aire comprimido y o de CO2 que se van a poner en ellas mismas. Lo demás simplemente va a correr por cuenta de mi querido amigo el Che Galito y también por la organización Kane Dancing World. Todos nosotros vamos a colaborar en eso, toda la organización depende de nosotros y vamos a hacerlo. ¿No es cierto? ¿Se suman ustedes? ¿No se suman? Sí, ¿no es cierto? Les traemos a las chicas de Guayaquil de una. Ustedes tienen que organizarse. Nosotros tenemos las inscripciones abiertas. También tenemos un espacio en el cual ustedes, aparte de participar en cada uno de los eventos, vamos a ver si es que lo hacemos por eliminación simple. Cada uno de los group fandoms, cada uno de los dance cover van a poderse instalar en un stand para que ustedes hagan conocer a su fandom, para que ustedes hagan conocer al grupo del cual son fandom y hagan conocer la música y la cultura. Pueden ustedes organizarse como ustedes deseen, nosotros les damos únicamente el espacio, ustedes se pueden organizar, vamos a dividirnos en espacios, los cuales serán divididos equitativamente para que nadie se bronquee por ahí, pero el objetivo es que cada uno de los fandoms y dance covers nos podamos unir y podamos lograr algo mancomunadamente y un gran sueño mancomunado que creo que la mayoría de nosotros no tiene demasiado claro. Bueno, chicas, un saludo a alguien más, si no ya nos despedimos más. Quiero mandarme un saludo a mí porque en 5 horas va a cumplir años. En 5 horas cumpleaños. Un feliz cumpleaños, busca un feliz cumpleaños en coreano. Y le ponemos el feliz cumpleaños para despedirnos a mi querida amiga. Bueno, aparte de desearte un feliz cumpleaños a ti. Uy, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo a mi hermana, que no creo que estoy aquí. Hermana, está aquí conmigo, no te preocupes, ya le vayas. Entra en Kane Dancing War y vas a ver que está aquí, porque ya le vamos a tomar una foto con el banner de la radio. Y también para que te des cuenta que sí ha estado aquí. Mi querida, un saludo. A ver, un saludo para todas aquellas las chicas que son Caro de Ecuador. Caro de Ecuador. ¡Listo! ¡Ya está! Así que en un 5 o 2 minutos nos despedimos. Vamos a ponerle un extractito de esto y que se escuche porque está con él. ¡Viva la cumpleañera! Un aplauso, un aplauso. ¿No es cierto? Bueno, un gustazo encontrarnos con ustedes, mi querido Andresito. Andrés nos acompañó toda la tarde de hoy y nos encontramos también el próximo sábado. Lastimosamente nadie llamó ni nadie escribió, así que los premios se quedan para una trivia de la próxima semana. Luego nos ponemos de acuerdo para también subir la trivia de Seventeen. Podemos subir las preguntas, pueden llevarse fabulosos premios. No digan qué es, simplemente respondan la pregunta por interno, por mensaje interno, y nosotros estaremos aquí dando los premios. Un placer enorme encontrarnos un sábado más junto a ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Soy Daniel, nos vemos el próximo sábado. Chau, chau, chau. Ripping the P, man. Yeah, let me show you how it's supposed to be done right now. Let's get it. I know I'm only 17, I only got a few dollars. I think my journal gates, I know it be no problem. Give me two boom, that she got what I'm there. Both got just need time, but I'm the diamond. I'm trying to get the Uri down, down. I'm me, man. Dude, I'm gonna keep my kidney to wrap. Boom in the door to wrap. I got ya boom, yo. Nigga, no need to know. She's a good boot, yo. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos! ¡Sí!